Muy, pero muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Así como lo hemos prometido, estamos con ustedes para hacer un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana en torno, que la Iglesia lo sepa, en otras palabras, los informes que se deben presentar cuando la Iglesia hace una actividad, porque es bueno, y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de estos informes. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de la compañía familiar después de una semana de labor, después de una semana, a lo mejor, con bastante trabajo. Ahora está en casita, junto a sus seres amados, y gozando también, como hemos dicho, de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y una bendición grande justamente estudiar su palabra, porque uno aprende tantas cosas hermosas. Claro que sí. Bueno, el libro de los Hechos es un libro que lo escribe Lucas, es una continuación de su primer tratado, según él lo dice, donde habla en Lucas acerca de las cosas que Cristo hizo. Él las investigó, las llevó al papel, vamos a decirlo de esa manera, y ahora continúa, porque habría quedado inconcluso, la verdad, las cosas, que si Lucas solamente queda con lo que hizo Jesús, porque después viene la continuidad de lo que, el resultado de lo que Cristo dejó hecho, participó con sus discípulos. Así que es bonito el libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos es un libro que marca muchos puntos muy importantes. Incluso se han hecho estudios en cuanto a las misiones extranjeras, la administración eclesiástica, el evangelismo, que lo hemos conversado acá nosotros también. Pero ¿qué de los informes? Ahora, fíjate, un texto que nos sirve para meditar no se encuentra precisamente en Lucas, sino en Marcos, capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerda que Jesús lo mandó a trabajar, después que les enseñó algunas cosas, lo mandó a trabajar. Y ellos vuelven y le presentan un informe al Señor Jesús. Dice que le contaron todo. O sea, fueron detallistas, lógicamente no aparece acá todo el detalle de lo que ellos le dijeron, pero entendemos de que cuando dicen todo, se sentaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Son dos cosas bien importantes, ¿eh? Mira, hicimos esto, caminamos, entramos en la casa de tal fulano, ¿no es cierto? Hicimos milagros y les enseñamos que el reino de Dios se había acercado. Ese es un informe, y ese informe lógicamente trajo como consecuencia que Jesús aceptó el informe, les pareció interesante. Pero uno también tiene que pensar que ellos estaban entrando recién a hacer la práctica, vamos a decirlo así, hacer la práctica de lo que realmente ellos después iban a hacer con tanto euforia, entusiasmo. El principio bíblico de dar informes, no quedarnos con lo que hemos hecho, porque esto anima, engorda los huesos, ¿no es cierto? Así fortalece a la iglesia. En Hechos 4, del 1 al 31, hay un informe que presenta Pedro y Juan a sus compañeros. Primero dice Hechos de que ellos estaban hablando ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y los tomaron y los pusieron presos. Debemos recordar que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, que estén enseñando esas herejías, entre comillas, que ellos pensaban que era así, eso los enojaba bastante. Por otro lado, los sacerdotes también estaban celosos, porque recordemos que ellos predicaban a Jesucristo como el Mesías, y Jesús no era aceptado por los sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Por qué no eran aceptados? Porque sencillamente ellos tenían prejuicio, y ellos pensaban que si Jesús, si hubiese sido realmente el Mesías, él no habría nacido donde nació, y él seguramente se habría juntado con los escribas, los fariseos y los sacerdotes, habrían dado con ellos y no con gente común como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el informe queda interesante porque cuando uno va al versículo 23 en adelante, dice que después que los tomaron presos, los llevaron, los interrogaron, qué sé yo, y no pudieron hacer nada porque no les encontraron nada en contra, algún agravante como para dejarlos presos, azotarlos, nada. Entonces los soltaron, pero le dijeron, mira, no hablen más de esto, por favor, porque si no nosotros vamos a actuar severamente con ustedes. Cuando fueron puestos en libertad, dice el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí hay un informe. Claro. Un informe detallado de lo que pasó. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la iglesia en ese momento? La iglesia, bueno, lo que hizo fue orar. Era lo que correspondía, orar para pedir fuerzas a Dios para poder enfrentar los momentos difíciles por lo que estaban pasando. En ese tiempo, ser cristiano no era tan fácil como lo es ahora. Ahora nosotros decimos, yo soy cristiano, y podemos predicar en una plaza pública, y podemos entregar tratados, en fin, y hay plena libertad para hacerlo. En ese tiempo no era así. En ese tiempo habían persecuciones y habían hombres que estaban dispuestos a incluso a quitarles la vida. Fíjate, en el Sanedrín, cuando se reunieron en el Sanedrín, Sanedrín eran 71 miembros, eran gran parte de los saduceos, estaban los saduceos, los fariseos, estaban los escribas, y también había una parte de hombres honorables que formaban el Sanedrín. Y ellos lo único que no podían hacer era quitarle la vida, era condenar a un preso, pero ellos podían tomar preso. Así que cuando tuvieron preso a Pedro, ellos tenían autoridad. Roma les había concedido esa autoridad. Ellos podían tomar preso. Lo único que no podían era ajusticiar. Pero ellos sí podían hacer eso cuando alguien se metía en el templo o lugar que no correspondía. Ahí ellos podían quitarle la vida. Pero en otro caso no. Por eso que ellos tuvieron que llevar a Jesús a Pilato para que Pilato le diera orden de muerte, porque ellos no podían hacerlo. Pero en todo caso ellos tenían una gran influencia sobre gran cantidad del pueblo. Entonces se aprovechaban de esto para tratar de perjudicar al cristianismo. Ahora, la respuesta que hay aquí de los discípulos que escucharon el informe de Pedro y Juan es un informe que denota que ellos conocían las Escrituras, la leían y usaron las Escrituras justamente para alabar a Dios, porque dijeron, Señor, estoy leyendo allí en el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo, ahí están haciendo referencia a un salmo, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. En otras palabras, ellos usaron las Escrituras para alabar a Dios, eran conocedoras de esto, y cuando hubieron orado, dice el 31, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, no cesaron de seguir predicando a pesar de las amenazas que había. Había algo más grande que los motivaba a ellos. Interesante cómo reaccionan la iglesia frente a un informe. Pero el informe debe estar apuntando a lo que Dios ha hecho y no a lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos apenas instrumentos y Dios hace los milagros, las conversiones, y nos cuida y nos lleva adelante. No cabe duda. Ahora, tenemos que dejar bien claro que el centro de todo esto, del centro de la iglesia, la actividad principal que ellos desarrollaban en la iglesia, era la oración y el estudio de la Biblia, cosa que nosotros también deberíamos hacer. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de orar más que nunca y estudiar las Sagradas Escrituras a fin de no ser engañados, porque recordemos que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios mediante la fe y mediante la dirección del Espíritu Santo y el estudio de las Sagradas Escrituras, como digo. Ahora, aquí en este concepto, ahora ya vimos lo que pasó con Pedro, ahora vemos un poquito lo que pasa con Pablo. Pablo también está siendo está entregando informes a la iglesia. Dice, versículo 19 del capítulo 21 de Hechos, dice, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su misericordia. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Hasta allí la cosa está bastante buena, el informe es positivo, Pablo dice lo que ha sucedido y ellos se dan cuenta y lo ratifican diciendo, mira, cuántos han creído, qué maravilloso, y dan gloria a Dios. Pero aún así, a pesar de los informes y de lo que Dios hace, surgen algunos problemitas y Pablo los tiene. El problema de algunas personas que todavía estaban apegadas a la ley ceremonial, a la ley de los, no de los mandamientos, porque eso lo deja Pablo clarísimo en Gálatas y en otro de sus escritos. Entonces, hay costumbres que algunos siguen y que hacen que Pablo quizás empiece a forzar un poquito para disimular lo que ha hecho, pero Pablo no consiente en ese sentido, sino que él se mantiene dentro de los principios. Algunas cosas sí podría hacerlas, pero no por los principios. Ahora, allí en 1 Corintios capítulo 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo hemos conversado durante la semana, repetimos alguna idea. Pablo lo que está haciendo es acercarse a ellos y colocarse bajo el tenor de lo que ellos están conversando sin pasar a llevar los principios que son los fundamentales. Eso es importante dejarlo bien claro, ¿eh? Porque esto de hacerse griego al griego, judío al judío, yo no puedo llevarlo a extremos. Yo estoy tratando de llevarle el evangelio a una persona que tiene el vicio del alcohol. La idea no sería que yo me pusiese a tomar junto a él, ponernos a beber ahí para tratar de estar al mismo nivel. Ni cuando hay alguna persona que delinque, por ejemplo, cuando habla aquí de que al griego se hace griego, recordemos, él está tratando de entenderlo mejor y de hablarles en el mismo nivel. Es como cuando yo digo, yo al niño me hago niño y yo tengo que bajar hasta donde está él. No puedo pedirle que él suba hacia donde está. A su lenguaje que lo entienda. Lenguaje, exactamente, un lenguaje que para él le resulte entendible. Tengo que hablarle en forma más sencilla, en ese sentido. Y yo creo que Pablo está diciendo, en este caso, Pablo también está diciendo lo mismo. Cuando habla con el griego, bueno, él sabía cuál era el pensamiento griego. Él podía hablarle, pero siempre tratando de ganarlos para el evangelio. Ese era el objetivo final. Otro aspecto que es bien importante acá en el estudio de esta semana en la comprensión es la importancia de informar. Y aquí hay varios textos que están relacionados en este sentido. Nosotros quizás lo dijimos durante la semana, no hay ningún texto que diga debes informar a la iglesia, ¿no es cierto? Pero sí, Hechos y el Nuevo Testamento están llenos de informes, como ya lo mencionamos justamente en el texto central, que cuando llegaron los discípulos informaron todo a Jesucristo. Hechos 5:14 dice lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Este es un informe que se presenta en Hechos y este informe tiene su importancia porque resulta que conocemos ahora que los que creían en el Señor se aumentaba, la iglesia crecía y hombres como mujeres se convertían al Señor. Porque normalmente en la Biblia como que aparece el hombre, ¿no es cierto?, como claro, cabeza de la iglesia, fíjate, pero aquí están los hombres y las mujeres convirtiéndose al Señor. Aquí en el capítulo 8, verso 4 y verso 12 del mismo Hecho de los Apóstoles dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Como ves, aquí parecido, nosotros vemos, claro, aquí nosotros vemos cómo el evangelio va avanzando rápidamente, va ganando terreno, en un terreno que no era fácil, claro, no era muy sencillo predicar el evangelio, porque muchos de los que predicaban el evangelio tenían que pagar con su vida la predicación, exactamente, claro. Entonces había que pensarlo dos veces. pero aquellos que predicaban era porque estaban convencidos y convertidos a esto que estaban haciendo. Pero allí en Hechos capítulo 11, 21 se ratifica nuevamente esta misma idea. Hechos está avanzando en el crecimiento de la iglesia, en los hechos, en el tiempo, y en el capítulo 11, 21 dice: la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nuevamente un informe del crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos serían? Y ya en esa época algunos pensaban, o han pensado, que entre 20 y 25 mil personas ya estaban dentro de la iglesia conociendo. O sea que estaba creciendo bastante rápido la iglesia, y así lo denota el libro de los Hechos. Bueno, creo que aquí tendríamos que decir que este rápido crecimiento que tuvo la iglesia fue gracias al poder del Espíritu Santo. Recordemos que hasta que el Señor no ascendió al cielo y los discípulos estuvieron allí en el aposento alto, orando, ayunando y confesando sus pecados, cuando ellos lograron estar unánimes, no solamente juntos, sino que unánimes, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, descendió sobre ellos en lenguas como de fuego, y luego de ahí ellos tuvieron el valor suficiente para salir y enfrentarse con Roma, podríamos decirlo de una manera, y predicar el Evangelio. Lo predicaban libremente, y recuerden que cuando ellos predicaban el cristianismo estaban luchando contra, podríamos decirlo, no era exactamente, pero podríamos decir que era la religión del Estado, porque tenía la venia de Roma la religión judía. El Sanedrín era reconocido, los sacerdotes eran reconocidos, el sumo sacerdote, y cuando ellos predicaban a Jesucristo, estaban yéndose en contra de lo que decían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, en fin, y también los romanos. En Hechos 14:21 dice: después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Fíjate que el libro de Hechos, cuando comienza a relatarse, Lucas coloca una declaración bien interesante. Lucas 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Y qué estamos encontrando aquí? Que ellos están cumpliendo esa misión exactamente, porque después de estar en una ciudad ganan discípulos, vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía, y siguen predicando el Evangelio por todos los lugares. Y un detalle no menos importante es el hecho de que los informes deben ser informes motivacionales, o que lleven a levantar el ánimo de la iglesia y no a bajarlos. Allí en Números, quizá usted con alguna tranquilidad lea Números 13, 17 en adelante, donde está el informe que hacen los espías que van a ver la ciudad. Un detalle que nosotros le hemos mencionado es que es Dios el que pide que vayan estas personas y les dice: vayan a reconocer la tierra que yo les voy a dar. O sea, había un principio allí que estaba detrás de eso. Él les iba a dar esa tierra. Y entonces Moisés, cumpliendo esta orden, manda y le dice: subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, etcétera, etcétera. Le dice: por favor, recórranla, vean si el terreno es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzados, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Justamente lo deja escrito allí Moisés, porque lo que viene después es un resultado de lo que pasa allí. ¿Y cuál es el informe? Fueron, caminaron y trajeron el informe. Fíjate, creo que el mejor informe, si ellos se hubiesen quedado callados y hubiesen mostrado solamente el racimito de uva que traían, porque dice que lo traían entre dos personas. Ajá. Imagínate, no puede, era el racimo de uva. Y eso ya era una muestra de lo que el Señor les había dicho era una realidad. Él les prometió llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había abundancia, una tierra próspera. Cuando surge el informe de los días que fueron, que habían visto exactamente lo mismo, o sea, los doce habían visto exactamente lo mismo, pero el informe de los diez fue tremendamente negativo. ellos pintaron la cosa negra y finalmente ellos terminan, su consejo era volver a Egipto. Imagínate, después de haber salido de la esclavitud y todo lo que costó, ellos ahora querían volver a Egipto. No importa que fuesen esclavos, pero era mejor, era preferible ser esclavo ahí que no ir a morir allí donde el Señor los había mandado. Por su parte, los dos discípulos, los dos espías que eran Josué y Caleb, trajeron un informe totalmente diferente. Y habían visto lo mismo. Habían visto lo mismo, y sin embargo ellos dicen, es una tierra que fluye leche y miel, así que subamos ahora porque el Señor nos la va a entregar. Y ellos recordaban bien que Dios había hecho una promesa, que el Señor les iba a entregar esa tierra. No les dijo en ningún momento, ustedes van a subir y van a tener que pelear hasta que consigan la tierra. No, el Señor les dijo que esa tierra les pertenecía a ellos, que Él se las había dado. Entonces, que suban al monte y vean quiénes son, qué pueblo habita allí, si son fuertes o débiles, pocos o numerosos, si cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo las ciudades habitadas, en fin, le da un informe completísimo. Pero no era ese informe completísimo que el Señor estaba pidiendo, no era a fin de que ellos se desanimaran. Debemos recordar que el Señor había prometido esa tierra. Claro. Entonces, yo creo que era una prueba, para una prueba de la fe que tenía. Mira, aquí hay un detalle, Horacio, que estoy pensándolo. Ellos están no dando solamente un informe, sino una opinión para hacer cambiar lo que estaban viendo. Porque, por un lado, mira, dice el versículo 30, dice, porque más poderosos nosotros que ellos. Eso está diciendo Josué y Caleb. Sí. Pero en el siguiente texto, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es contradictorio. Sí, están dando su opinión, claro. una opinión en contrario. Pero fíjate que ahí está estos dos grupos. Uno formado por solamente dos personas y el otro formado por 10. Y aquí vemos que eso de que la mayoría tiene la razón, no parece siempre que no es se así. Cumple. No es así. Porque aquí eran 2 los que tenían la razón y eran 10 los que estaban equivocados. Entonces, uno dice, subamos porque el Señor nos va a entregar la tierra. El otro grupo dice, no subamos porque hay gigantes, la tierra se traga a sus moradores, nosotros somos como langostas ante los habitantes de allá. En fin, le presenta un informe negro, un informe pesimista. Y esto, lógicamente, que puso la duda en el corazón de los del pueblo, y ellos finalmente estaban dispuestos a volver a la esclavitud. No, y si tú sigues leyendo el relato, te encuentras con que si no interviene Dios, los dos que habían presentado el informe habrían sido aniquilados, pero Dios intervino. Así que yo creo que hay que tener cuidado que cuando presentemos un informe tiene que ser positivo, pero no tratando de colocar algunas cosas que no están justamente de lo que Dios dice. Por ejemplo, que el informe vaya con una tendencia negativa. No, esta cosa no va a funcionar, ya nos dimos cuenta, mire cómo está la iglesia, mire cómo estamos nosotros, mira, aquí no se hace nada. O sea, estos informes son lapidarios para una iglesia en realidad. Bueno, pero se nos recomienda que al dar un informe debemos procurar revelar la voluntad de Dios a la luz de sus bendiciones. Y que tengan como resultado el dar gloria a Dios los informes. Hechos lo dice así. Hechos capítulo 11 del 1 al 18 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Un problemita que todavía permanecía pendiente allí, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Y entonces aquí viene el informe de Pedro en relación a esto, porque dice, sí, efectivamente, yo lo hice, pero quiero contarles a ustedes en orden todo lo que ha sucedido conmigo para que ustedes después den su opinión. Ahora, fíjate, aquí en este caso, creo que vale la pena subrayar lo que dice el versículo 1 de Hechos 11, 1 al 18. Dice, comienza, fíjate esto, diciendo, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Bueno, esto está en este contexto lo que acontece a continuación, claro. Lo que está después. Y dice que había una disputa, tenían un altercado Pedro lo estaban recriminando porque había comido con gentiles. Claro. ¿Y cuál es el informe? Pedro dice, mire, esto es lo que sucedió. Resulta que yo estaba en casa de Jope, o la ciudad de Jope, estaba orando, estaba preocupado por la situación. Y mientras estaba orando, vino un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por cuatro puntas era bajado del cielo y veía hasta aquí. En el contexto de lo que le están preguntando, de lo que está pasando, él ahora empieza a relatar esta visión que ha visto. No está hablando de alimento. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bueno, mi versión dice común. Sí. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. O sea, terminó la visión, terminó el éxtasis. Y se despertó, y en ese momento, ¿no es cierto?, voy a decirlo así, se sienta a la puerta a tocar. ¿Y quiénes llegan? Personas que también, gentiles, que habían sido enviados porque había un gentil que había recibido una visión también de Dios. O sea, ¿cuál es el contexto? El contexto no es la alimentación, no lo que yo tengo que comer, sino la salvación de los gentiles. Y el que Pedro estaba un poquito reacio a hacer. El prejuicio que tenía Pedro y muchos de su colega de los gentiles. Ellos pensaban que los gentiles ya estaban liquidados, así que no valía la pena gastar el tiempo en ellos. El Señor no tenía esa misma opinión. Bueno, Pedro tenía unos prejuicios bastante fuertes también. Exactamente. Entonces, por eso es que el Señor para grabar con letra de fuego en la mente de Pedro que no podía hacer acepción de personas, que el Evangelio era también para los gentiles, el Señor le da esa visión que él nunca podría olvidar. Imagínate, para alguien que no está, que no come ese tipo de cosas, que te digan a ti, mira, tú tienes que comer sapos, culebras y ratones. A Pedro no se le olvidó nunca. Eso era precisamente lo que el Señor quería, que él no se olvidara de eso. Pero él lo dice más adelante. Claro, él lo dice. Mire, cuando yo estaba hablando con ellos, entré a la casa, comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces aquí viene una aseveración fuerte de Pedro y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Clarísimo que el concepto, la idea, el énfasis que está dado aquí es que el Evangelio debería ser dado a los gentiles en toda propiedad. Que el Señor los bendiga, los acompañe, siga leyendo estas lindas cosas, cómo descubrimos que estos informes también elevan y llevan a glorificar a Dios. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Esperando que el Señor le bendiga ricamente y será hasta la próxima.